Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco L'Orage Paris 1966, que el saxofonista norteamericano Albert Ayler grabó en vivo. Es difícil no reconocer el saxo de Albert Ayler. Tiene un vibrato inconfundible y una textura con firma. Al igual que en la literatura, encontrar un estilo personal en jazz, un sonido propio, es lo que todo músico o escritor aspira, y aquel que lo consigue puede dormir tranquilo. Thank you. Albert Ayler fue uno de los tres músicos que dieron un vuelco al jazz, haciéndolo aún más libre, más improvisado, más complejo y, ¿por qué no?, más alejado del gran público. Los otros dos fueron Cecil Taylor y Ornette Coleman. Escuchar una composición de free jazz no es agradable en el estricto sentido de la palabra. El que lo escucha no busca la relajación, sino un reencuentro con las razones del origen del jazz, la mezcla, la libertad, la incomprensión, el racismo. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Bye. No hay que olvidar que los tiempos en los que nace el free jazz fueron tiempos convulsos. Los músicos negros tomaron conciencia social y utilizaron la música como grito de libertad. Fueron tiempos de panteras negras, de conciertos solidarios con su causa, de reivindicaciones sociales, de lucha por la igualdad de oportunidades entre personas de diferente color. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy el disco L'Orage Paris 1966 que el saxofonista norteamericano Albert Ayler grabó en vivo. Una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. A los 16 años, Albert Ayler ya tocaba con el gran Little Walter en un pequeño bar de blues. Se pasó un par de veranos de gira con su banda. Después entró en la universidad, pero como su familia andaba esquivando la pobreza, solo pudo asistir durante un año. Al final, acabó en el ejército. Allí conoció a unos cuantos músicos mientras tocaba en la banda del regimiento. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Thank you.

Tras abandonar el ejército, por suerte, Albert Ayler volvió a su país, pero su estilo chocó frontalmente con las opiniones de los músicos tradicionalistas. Cansado del rechazo, debió regresar a Europa, exactamente a Suecia. Corría el año 1962. Ese mismo año tenía lugar la crisis de los misiles, conflicto diplomático entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. My Name is Albert Ayler es un álbum grabado en Copenhague un año después. Tras un tiempo en Europa, Albert Ayler regresó a Estados Unidos para grabar Spiritual Unity, 30 minutos de improvisación de un demoledor e intenso free jazz. Esa grabación y el aplauso de grandes músicos consolidaron a Ayler, de quien Eric Dolphy dijo que era mejor intérprete que había visto en su vida. Para el texto de este programa consultamos el artículo Albert Ayler, Vida de pájaro, muerte de perro, publicado en la página A Golpe de Pluma. Hoy el disco L'Orage, París 1966, que el saxofonista norteamericano Albert Ayler grabó en vivo. El grupo que grabó ese disco en vivo en Francia estuvo formado por Albert Ayler en saxo, el contrabajista William Holwell, Beaver Harris en batería, Donald Ayler en trompeta y el violinista Michael Sampson. Dedicamos el programa a la bella colombina. Chao. We'll be right back.